En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En este jueves 3 de diciembre de 2020. Como siempre, encantados de saludarte en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4, donde nos puedes escuchar, como siempre, aquí en la radio, en la clásica. También para todos los que nos veis en Teleelche, en la TDT, en la pantalla o desde cualquier parte del mundo en nuestra app gratuita Teleelche o en nuestra web teleelche.es. El Elche recibirá la visita del Real Madrid el miércoles 30 de diciembre a las 9:30 de la noche. El equipo de Jorge Almirón despedirá el año enfrentándose al actual campeón de Liga, mientras que el primer duelo de 2021 será en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao, el domingo 3 de enero a las 2 de la tarde. Mientras el equipo sigue preparándose a conciencia para el importante primer partido de esta escalada del Everest, que va a ser el mes de diciembre con 5 partidos de Liga y 1 de Copa, con rivales tan exigentes como el mencionado Real Madrid, Atlético de Madrid o el propio Villarreal, que esta tarde juega frente al Sivasspor turco, la Europa League que comanda en su grupo. Pero a los blanquiverdes no les tiembla el pulso y hablan de buscar la victoria, de ser el primer equipo que venza en el Estadio de la Cerámica. Es decir, el estadio que más puntos ha visto sumar de su equipo local, el Villarreal, en Primera División. Tete Morente. Bueno, creo que nosotros planteamos siempre el partido para sacar los 3 puntos, ¿no? Sabemos que es un rival muy complicado, el tercero que tiene más posesión de toda la liga, pero siempre planteamos el partido para conseguir los 3 puntos. Y bueno, el hecho de que estén con la Europa League, creo que tienen una plantilla bastante amplia y no es ningún problema. Creo que van a sacar lo mejor posible el domingo. Para ese partido, el técnico blanquiverde no podrá contar con Lucas Boyé. Ayer el comité de competición desestimó el recurso enviado por el Elche Club de Fútbol con las imágenes y argumentando que la acción no fue temeraria, como expuso el colegiado del Cerro Grande en su acta arbitral. Pero el comité, en este caso de competición de la Federación Española de Fútbol, como digo, ha desestimado ese recurso. Será, en principio, la única baja para ese encuentro porque Rigoni, el ruso Rodríguez y Yosuf Koné están entrenando con normalidad. Cristian Bragarnich cumple un año al frente del Elche. De la mano del empresario argentino, el club ha logrado el ascenso a primera y liquidar prácticamente por completo la deuda con Hacienda. Un 3 de diciembre del año pasado, es decir, tal día como hoy, se hizo oficial el que Cristian Bragarnich se hiciese con el 70% entonces de las acciones del club, del paquete accionarial. Ahora tiene prácticamente el 100%. Un Bragarnich que dijo esto cuando se le preguntó en los canales del club, del Elche Club de Fútbol, el por qué esta apuesta ahora por el Elche Club de Fútbol. Porque creo que estamos en el momento justo. Creo que uno tiene la madurez para poder estar al frente de este proyecto y llevarlo con la responsabilidad que conlleva esto. A veces uno escucha

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. El Elche, la Liga ha confirmado, ayer lo hizo, los horarios de la última jornada de 2020, un año este 2020 que por desgracia no se nos olvidará por la pandemia del coronavirus y todos las personas y familiares que se han quedado en el camino. Un auténtico drama y una desgracia para todos. Y bueno, y también para los que han sufrido y afortunadamente lo pueden contar. Y esperemos que 2021 sea completamente distinto. Seguro que lo va a ser, tenemos plena confianza. De esta vamos a salir todos mucho más fuertes. Pero se ha hecho duro, ¿eh? Se ha hecho duro el 2020. Bueno, pues ya conocemos el último partido que va a cerrar 2020. Es el Elche-Real Madrid, 30 de diciembre a las 9 y media de la noche. Con lo que ya os puedo adelantar que Nochevieja vais a cenar con el a todo gol, porque claro, si el partido es el 30, el día de Nochevieja tendremos edición de a todo gol a las 10 de la noche, aparte de las campanadas y de otros programas especiales. Eso será el último partido de 2020, el primero de 2021, otro partidazo en San Mamés, en la nueva catedral, contra el Athletic Club de Bilbao, a las 2 de la tarde, un horario que no es que sea habitual, es que ya es el horario que más ha jugado el Elche, porque lleva 3 veces jugando a las 2, si no recuerdo mal, más el partido contra el Atlético de Madrid el sábado 19 de diciembre a las 2, más el de San Mamés el domingo 3 de enero de 2021 a las 2, o sea que 5 o 6 partidos ya a las 2 de la tarde. Bueno, para ponernos en nuestro sitio y recordar ya todo el calendario de tirón, te recuerdo, cronológicamente, el Everest, la escalada empieza este domingo a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Elche. Luego, la semana que viene, siguiente domingo, 13 de diciembre, también a las 6:30, el Elche recibe al Granada. 3 días después, miércoles 16 de diciembre, Copa del Rey, Buñol-Elche, a las 9 de la noche, la Ciudad Deportiva del Levante. 3 días después, sábado 19, a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Elche en el Wanda Metropolitano. 3 días después, Elche-Osasuna, Martínez Valero, martes 22 de diciembre, el día de la lotería, a las 5:30, Elche-Osasuna. Y cerramos 2020 con ese Elche-Real Madrid, ahí es nada, la guinda para poner el final de 2020, el Elche contra el actual campeón de Liga y el club más laureado de la historia del fútbol, con esas, creo que son ya 13 Champions. Bueno, pues 6 partidos, 5 de Liga, el de Copa del Rey. De los 5 de Liga, 3 son en casa. Viene el Granada, viene Osasuna, viene el Real Madrid y 2 a domicilio. Este domingo en la Cerámica en Villarreal y el sábado 19 de diciembre en el Wanda contra el Atlético de Madrid. Y la otra salida, que es el de Copa, en Buñol. Es decir, 5 partidos de Liga, 3 en casa, 2 fuera, y el de Copa también fuera. Bueno, pues partidos sin duda todos ellos importantísimos. El Elche va a empezar a jugar cada 3 días. Jorge Almirón sí o sí. Yo creo que va a empezar a rotar, evidentemente, no este domingo, pero sí a partir del domingo que viene contra el Granada, ya empezará a pensar en las rotaciones, porque va a jugar 5 partidos en 14 días. 5 partidos en 14 días, con sábado, miércoles, domingo, o sea que ahí hay que intentar que el equipo llegue lo más fresco posible. La buena noticia es que contra los 3 grandes que se mide, bueno, de todos los que se mide en diciembre, 4 de ellos están en competiciones europeas y evidentemente, digamos que se concentran menos en el Elche que el Elche en ellos. Por ejemplo, como muestra un botón, esta tarde el Villarreal juega contra el Sivasspor turco en la Europa League. En su grupo lo está comandando el Villarreal y está claro que el Villarreal hasta mañana no va a pensar en el Elche. Esa es una, vamos a llamarlo, pequeña ventaja. También va a pasar lo mismo con el Granada, que el jueves que viene también jugará Europa League y no pensará, yo creo, que en el Elche hasta el viernes. El Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿qué vamos a decir? Están en todas las competiciones, entre ellas la máxima, ¿no? La de máximo prestigio, la Champions. Por tanto, en teoría el Elche tiene esa mínima ventaja. La gran desventaja, evidentemente, es que todos estos equipos tienen grandísimas plantillas y cualquier suplente, el equipo B, la unidad B de cualquiera de estos equipos, a priori es muy superior a la unidad A del Elche. Pero me gusta cómo estamos escuchando esta semana a Edgar Badía, a Tete Morente, de que sí, el Villarreal tiene un gran equipo, el Estadio de la Cerámica es el estadio que más puntos ha visto sumar a su equipo local, o sea, el Villarreal es el equipo que más ha sumado en su estadio, no ha perdido ningún partido, ha ganado 4, ha empatado 2, es decir, de 18 puntos ha sumado 14, allí es, no, ninguno ha profanado el santuario de la Cerámica, pero bueno, alguna vez tiene que ser. También pasaba lo mismo el año pasado en el campo del Girona, llegó el Elche con un equipo incluso de circunstancias y ganó. En esto del fútbol todo puede pasar. Y el hecho de que los futbolistas estén públicamente lanzando el mensaje de que van a ir a buscar la victoria, que tienen que ser protagonistas, que para no sufrir, para que el Villarreal no les haga daño, un Villarreal que es el tercer equipo con más posesión, hay que quitarles la posesión, hay que quitarles la pelota. Esos mensajes, si de verdad se los creen, y yo creo que sí, porque el primero que hace creérselo es Almirón, que apuesta por una fórmula clara: tener la pelota el máximo tiempo posible, ser protagonista, sacar el balón desde atrás, pues con ese mensaje interiorizado, ahí sí se puede dar la sorpresa y ganar en Villarreal. ¿Difícil es? Dificilísimo. Para ganar, el Elche primero tiene que ser valiente, tiene que hacer un gran partido y segundo, el Villarreal no tener un buen día. Pero es posible. Y Tete Morente así lo reflejaba. Bueno, creo que nosotros planteamos siempre el partido para sacar los 3 puntos, ¿no? Sabemos que es un rival muy complicado, el tercero que tiene más posesión de toda la liga, pero siempre planteamos el partido para conseguir los 3 puntos. Y bueno, el hecho de que estén con la Europa League, creo que tienen una plantilla bastante amplia y no es ningún problema. Creo que van a sacar lo mejor posible el domingo. ¿Qué partido espera este domingo Tete Morente? Bueno, creo que es un equipo que presiona mucho arriba, ¿no? Creo que nosotros, un equipo que acabamos de subir a primera división, creo que nos van a presionar arriba. Creo que tenemos que hacer un partido con el balón. Intentar quitárselo, ¿no? Que es muy difícil, que es el tercer equipo, como he dicho antes, que tiene más posesión, pero creo que si queremos hacerles daño, le tenemos que quitar la pelota. Si queremos hacerles daño, tenemos que quitarle la pelota. Ese es un claro mensaje de las intenciones con las que va a viajar el Elche al campo de la Cerámica. Tras 3 empates, hay necesidad de ganar. No olvidemos que los empates en primera división, para un equipo como el Elche, que busca la permanencia, no son mal negocio. Pero claro, muchos seguidos al final te obligan a que tengas que ganar algo de vez en cuando. Y es por lo que el Elche ahora mismo está donde está, en mitad de la tabla y con 10 equipos por debajo. Porque ha ganado 3 partidos de 9. Y ha empatado 4. Solo ha perdido 2. Está francamente bien. Y además, se da la circunstancia que la mayoría de los puntos que ha sumado, bien en victorias, bien en empates, han sido contra rivales directos. Todavía mejor. Pero ahora llega un sprint de partidos de altísima exigencia en este mes de diciembre, donde jugando 3 partidos en 7 días, como no ganes alguno de ellos, te vas para abajo, pero vamos, a velocidad del rayo. Así que es importante conseguir alguna victoria en este mes de diciembre. Bueno, creo que en esta liga es muy difícil, ¿no? Sumar, creo que cada vez que sume pues es muy positivo. Sí que la verdad que siempre salimos con la idea de sacar 3 puntos. Y lo que he dicho antes, ¿no? Creo que para hacerle daño al Villarreal, lo que tenemos que quitarle la posesión, ¿no? Porque es un equipo que te menea mucho de lado a lado y si no tiene la posesión, pues te hace mucho sufrir. Eso está claro. Y para ello, lo importante es la filosofía que está inyectando en vena Jorge Almirón. Es decir, la de salir con el balón desde atrás. Lo vimos, y además fue arriesgado, ¿no? Lo siguiente, en el primer partido de Liga contra toda una Real Sociedad, con un Elche en el que un mes antes todos los jugadores de ese once titular venían de jugar en segunda. Bueno, pues Almirón demostró su valentía, arriesgó sobremanera, yo prefiero arriesgar para ser valiente que no para lo contrario, pero claro, hay que arriesgar también con cabeza. Pero eso al futbolista le gusta, que su entrenador le pida, oye, de pegar pelotazos nada, vamos a intentar tratar bien la pelota, a ser protagonistas, a tener la posesión el máximo posible. Tete Morente. Lo que más me ha sorprendido de él, que a pesar de que somos casi todos los jugadores nuevos, ¿no? Siempre quiere la intención de sacar la pelota a jugar, que creo que eso en primera división es muy difícil, ¿no? Y él no insiste con eso, creo que es su forma de pensar, ¿no? Que creo que es la que nos está transmitiendo y la que estamos consiguiendo poco a poco. Lo que hay que mejorar a partir de ahora, sobre todo, es empezar a generar más ocasiones de gol. No, creo que no es preocupante, ¿no? Creo que también lo que he dicho, somos la mayoría nuevos, ¿no? Nos estamos adaptando todavía. Creo que cada día pues estamos mejorando más, así que es verdad, porque no estamos llegando todo lo que quisiéramos, pero bueno, el míster está insistiendo en jugar mejor y atacar más y creo que lo vamos a conseguir. Como ya hemos comentado, Lucas Boyé será la principal baja para ese partido, el último goleador y el primero, el primer y último gol de esta liga, de los 9 goles que ha marcado el Elche, llevan su firma, el primero contra el Eibar y Nipurúa fue el primer tanto de esta temporada, y ya quedará en los anales de la historia como el primer goleador de este año en primera, y el último lo ha conseguido él, el gol que bueno, pues al final sirvió para conseguir un punto frente al Cádiz. No va a estar, el comité de competición ha desestimado el recurso enviado por el Elche, a Lucas Boyé la expulsión le cuesta 600 euros y al Elche 350. Por tanto, la broma son 1.000 euros y que el futbolista no pueda estar este próximo domingo sobre el tapete de Villarreal. ¿Será una baja importante? Le preguntamos a Tete Morente. Bueno, no. Luca es un gran jugador y lo vamos a echar en falta, ¿no? Es un jugador que te da muchas cosas arriba, ¿no? Pero bueno, tenemos una plantilla amplia y tenemos otros jugadores que el que juegue pues lo hará igual de bien. Veremos qué carta juega Jorge Almirón ante la baja de Lucas Boyé. En principio tiene pinta de que Pere Milla adelantará su posición para jugar con Guido Carrillo, Pere Milla más en la media punta, y veremos también dependiendo del sistema, porque claro, lo de mantener el 4-4-2 o 4-1-4-1 está muy bien, pero lo de prescindir de Josan y Fidel yo ya no lo veo tan bien, sobre todo teniendo en cuenta que son futbolistas máximos goleadores, máximos asistentes y que estaban en un gran estado de forma. Por tanto, yo no tengo claro que vaya a repetir por tercera semana consecutiva con defensa de 4. Tratándose de un rival fuerte como el Villarreal y que ya tiene a Josan y a Fidel en plenitud, quizás vuelva a la defensa de 3 con los dos carrileros. Por eso digo que va a depender de quién sustituya a Lucas Boyé dependiendo también del sistema. No es lo mismo jugar con 4 que con 3. Si juega con 3, le sobra un lateral, que bien podría ser Josema o Diego González o Barragán, y metería, como digo, a los dos carrileros. Pero bueno, veremos qué es lo que decide el técnico blanquiverde. Ante este calendario de alta exigencia, este Tourmalet en el que se ha convertido el mes de diciembre con 5 partidos de Liga y 1 de Copa, sobre todo los 5 de Liga, ¿hay cierto temor también por el nombre de los rivales? No, no tenemos ningún miedo, ¿no? Creo que el equipo... plena confianza en nosotros, ¿no? Y lo que nos transmite el míster. Y como he dicho, ¿no? Son equipos que es muy difícil fumar, ¿no? Pero nosotros siempre vamos con la idea de sacar 3 puntos. Seguimos con Tete Morente sobre hablando precisamente de los esquemas, del sistema táctico de Jorge Almirón. Lo del esquema, pues bueno, creo que el míster no tiene una idea metida clara de juego, ¿no? Pues al principio tampoco teníamos los dos laterales fijos, que hemos tenido que jugar bastante con Fidel y con Josán, ¿no? Ahora que ya tenemos los laterales y creo que, bueno, juguemos con 5, juguemos con 4, ¿no? Siempre que esté en el campo, pues estoy cómodo. Está cómodo, juegue donde juegue. Insisto, yo creo que quizás Almirón tenga dudas por tratarse del rival, o igual ya definitivamente dice, no, ahora que ya estamos con el 4-1-4-1, 4-4-2 o si puede instaurar el 4-3-3, que es su sistema fetiche, el más usado cuando entrenaba en Sudamérica, igual ya no lo modifica, porque evidentemente tiene a todos los laterales, tiene a toda la plantilla, ahora mismo excepción de Lucas Boye. Un Tete Morente que reconoció su buen inicio personal. Bueno, la verdad que he empezado mejor de lo que pensaba, ¿no? La verdad que desde que llegaba pues, el míster ha tenido la confianza plena en mí. Creo que también pues, estoy rindiendo a buen nivel, por eso él sigue contando conmigo. Un Tete Morente que ha llegado a primera tras luchar por no descender a segunda B hace muy poquito. Bueno, no, sinceramente yo siempre he confiado en mí, ¿no? Así que a lo mejor pues he estado luchando también, como has dicho, por bajar a segunda B, ¿no? Es complicado también destacar. Creo que, bueno, mi última temporada en el Málaga creo que ha sido bastante buena, ¿no? Mi últimos seis meses. Y bueno, siempre trato de trabajar, ¿no? Y bueno, el que no confía en mí puede mostrarle que soy capaz de hacer buenos partidos. Y el domingo ante un Villarreal que tras 11 jornadas el Villarreal y 9 el Elche no están tan lejos. El Villarreal es tercero con 20 puntos, el Elche es décimo con 13, pero insisto, el Elche tiene dos partidos menos. El Elche empezó contra otro equipo potentísimo, el actual líder, la Real Sociedad, y la pregunta era, ¿llegan mejor con otras sensaciones que a ese debut liguero contra la Real ante este Villarreal? Bueno, está claro, ¿no?, que el Villarreal es un equipo de los mejores de la liga, ¿no?, que te puede complicar en cualquier momento, pero creo que ahora estamos mucho más compactos que el primer partido contra la Real Sociedad, ¿no? Creo que somos otro equipo que el primer partido de liga, creo que estamos mucho mejor tanto en defensa como en ataque, que estamos mejorando y creo que será un gran partido. Y la última, ¿qué distinto está siendo este fútbol sin público, sin aficionados, con las gradas vacías, sin la afición del Elche que les pueda apoyar físicamente? Sí, no, es bastante distinto, ¿no? Creo que al principio, cuando pasó lo de la pandemia, pues fue un poco complicado, ¿no? Estar acostumbrado siempre a tener a tu gente. Y creo, ¿no?, que cuando tengamos la oportunidad de afrontar otra vez los partidos con nuestra gente, porque va a ser un plus más. ¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en punta en Teleelche en Radio Marca. Cristian Bragarnic cumple hoy exactamente un año como propietario del Elche. El empresario argentino cerró el 3 de diciembre de 2019 la compra del paquete accionarial del hasta entonces accionista mayoritario José Sepulcre. Por primera vez en los 97 años de historia del Elche, el club dejaba de pertenecer a capital ilicitano. Desde entonces han pasado 12 meses en los que, bueno, se han producido cambios profundos en la entidad, que ha pasado, pues, entre otras cosas, de segunda a primera división. Las primeras decisiones importantes del nuevo dueño al frente del Elche se tomaron en el mercado invernal de la temporada pasada. El equipo, liderado por Pacheta desde el banquillo, dio muestras en la primera parte del campeonato de segunda división, que poco a poco, si se reforzaba la plantilla, podría pelear por meterse en los puestos de playoff. Y a pesar de que el club contaba con el quinto límite salarial más bajo de la categoría, el propietario argentino aportó por aquel entonces poco más de 1 millón de euros para suplir la diferencia que restaba el club desde verano en la partida de ventas, y trajo a Jonatas de Jesús, Víctor Rodríguez y Josema a Elche, como digo, liderado por Pacheta, que fue capaz de sobreponerse a todas las dificultades, acabó ascendiendo a primera, y evidentemente ahí el mérito, con todo mi respeto para Bragarnic, fue mucho más para Pacheta y para esa plantilla con la que pocos contaban, o casi ninguno, como mucho los más optimistas en Elche, de que pudiera, no digo ya ascender, pero sí meterse en el playoff. Y bueno, pues se metió en el playoff con circunstancias, seguramente llamémoslas milagrosas, y luego en el playoff fue el equipo que mejor defendió y que mejor supo jugar sus cartas. Luego, para la confección de la nueva plantilla ya en primera división, aprovechó los contactos del fútbol argentino, donde dicen que es seguramente el representante más afamado, más reputado de Argentina. Hasta 6 compatriotas han recalado en el equipo ilicitano: Russo Rodríguez, Sánchez Miño, Iván Marconi, Emi Rigoni, Guido Carrillo y Lucas Boye, a los que hay que añadir el fichaje del técnico Jorge Almirón y de todo su cuerpo técnico, segundo entrenador, preparador físico, además de también Jorge Raffo, que fue nombrado como el nuevo director del fútbol base del Elche. Y el objetivo cuando llegó Bragarnic al Elche era, bueno, pues consolidar el club en segunda para buscar rápidamente el salto a primera. Bueno, por eso digo que ni en las previsiones más optimistas esperaba el nuevo propietario contar con el club en la élite tan rápido, en apenas unos meses. Y ahora, bueno, pues el Elche, gracias a este ascenso, trata de asentarse, porque la inyección económica ha sido espectacular. Solo de la televisión, de los 6 millones y medio que ingresaba en segunda a los 45 que ingresa en primera división, pues ahí tenemos una enorme diferencia. Aun con eso, el Elche es la plantilla más barata de primera división, y el claro objetivo es asentar al Elche en primera, mantenerlo este primer año, que suele ser el más difícil. En materia económica está claro que aquí hay un protagonista indiscutible, que es el propio Cristian Bragarnic, porque gracias a ese ascenso a primera ha logrado reducir prácticamente a cero las importantes deudas que arrastraba de años anteriores con Hacienda, y con Hacienda prácticamente la deuda está liquidada. Es cierto que sin el ascenso esto no se hubiera podido producir de una manera tan rápida, pero el club llevaba ya un par de años que es cierto que con Hacienda iba pagando religiosamente en marzo y en septiembre, si no recuerdo mal, ese millón de euros que tenía que pagar, y bueno, pues ha ido cumpliendo. Luego, con la quita del concurso de acreedores, la deuda se quedó, una quita de un 65%, y como digo, ahora mismo hay estabilidad económica y hay, de momento, un arranque deportivo muy, muy esperanzador. Un Bragarnik que hablaba de la ciudad y también del club. Bueno, la ciudad, yo no puedo decir más que es hermosa. Es una ciudad que tiene todo, tiene todo. Yo creo que si alguien tendría que elegir una ciudad para vivir, Elche está entre las mejores. Tiene un estadio a la altura, tiene una gran afición. Y como dije, lo que nos falta es lo que tenemos que tratar de aportarle nosotros. Si no, no tendríamos... Creo que si no hubieran estado esas cosas, capaz no hubiéramos tenido la posibilidad de venir. Y ahí está nuestra función, ¿no? Tratar de darle al licitano que tenga la posibilidad de acercarse más al club, de poder interactuar, de poder... Pero todo más allá de que ahora estamos en una pandemia y que es difícil, apenas termine esto, tratar de poder que el socio, que el abonado tenga la posibilidad de acercarse más y de sentirse parte de este proyecto. Y además de asentar al equipo en Primera División, que ese es el objetivo claro, y a partir de ahí, de que el motor de la entidad es el primer equipo y es la Primera División, el otro objetivo es el económico, la expansión del club, aparte de la estabilización económica, evidentemente, de la que ya hemos hablado. Si ahora tiene deuda a cero, ya depende exclusivamente de Bragarnik y de su consejo de administración, de que esto sea así y que incluso pueda, ¿por qué no?, obtener beneficios y tener superávit en los próximos años. Pero eso solo se conseguirá, primero, manteniéndote en Primera División y, segundo, haciendo una gestión económica plausible. Pero el objetivo de la expansión, que la marca Elche crezca allende de nuestras fronteras, también para él es prioritario. Es otra de las objetivos que tenemos en el plan estratégico, ¿no? Tratar de que la marca pase a tener un reconocimiento que creo que debe, y capaz que por los altibajos que ha sufrido en el plano tanto deportivo como económico, ha estado como le pasó, ¿no? Subiendo y bajando. Vamos a tratar de que consiga una regularidad y de que la marca Elche sea importante en todo el mundo como debe ser, ¿no? Pues vamos a ver si este Elche se parece a aquel Elche de la década de los 60, cuando dio... se produjo esa gran explosión, llegando jugadores importantísimos, viviendo una auténtica década dorada, la de los 60, consiguiendo los mayores éxitos, quinto en una liga, finalista en una copa entonces del Generalísimo, y bueno, pues dando, como digo, jugadores internacionales. Ojalá lleguemos a eso, bueno, eso es dificilísimo, ojalá lleguemos a la mitad de eso, ya desde luego firmamos, yo creo que absolutamente todos. Bueno, pues el equipo que sigue sus entrenamientos, hoy pues a las 10 de la mañana, mañana también viernes a las 10 y el sábado a las 10, pensando única y exclusivamente en el Villarreal, un Villarreal que hoy van a poder ver por la tele en su partido de Europa League contra el equipo turco, el Sivasspor, aunque evidentemente yo creo que Unai Emery con buen criterio está rotando futbolistas ya, pues pensando en el partido del domingo de Liga. Unai Emery que le da muchísima importancia lógicamente a la Liga, porque el Villarreal este año puede conseguir cotas muy, muy importantes. De momento tercero en la Liga, por delante de transatlánticos como Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Lo dejamos aquí, un verdadero placer como siempre. Mañana más con la previa, ya la última hora de ese Villarreal-Elche, que es en el Estadio de la Cerámica. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.